Un mágico arco iris ha aparecido. Es momento de que las puertas del closet se abran para darte la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Closet, un lugar para todos los amantes del BL. ¡Comenzamos! Homrak Ain. แม้ว่าอินจะไม่เคยพูดคำนั้นกับใครเลยก็ตามผมตามหาอินจนพบแต่ก็ไม่เจอเราใกล้กับจะเกือบจะชิดแต่ก็ไม่ใกล้ไปกว่านั้นแหวนกลับไปซะเถอะหมายความว่าถ้าอินตัดสินใจแล้วถ้าอินแล้วไม่ความจะปวดทำไมต้องไปถึงขนาดนี้ Use my best colors for your portrait Lay the table with the fancy shit แต่มันจะดีกว่าการที่เราทุกคนต้องเจ็บไปมากกว่านี้ If it's what could possibly tell me I've got it wrong somehow พวกเขารักตัวเองเหมือนที่ตัวเองรักเขา ถ้าเขาเจ็บเราใกล้กันมากใกล้เกือบจะชิดแต่ไม่ใกล้ไปกว่านั้นSit and listen. I polish plates until they clean. เราคิดว่าแหวนจะแตกต่างจากคนอื่นก็นึกว่าอีจะแตกต่างจากคนอื่นเหมือนกันน่าจะรู้ว่าผมไม่ได้แค่ไอ้เด็กใจเร็วเราต้องอยู่กับความจริงแล้วในเมื่อความรักคือความจริงผมก็ควรมีสิทธิ์เลือกความจริงอาอินก็ควรมีสิทธิ์เลือกความจริงคนเราทุกคนควรมีสิทธิ์เลือกความจริง Hola chicos, chicas, todos buenas tardes. Ok, díganme cómo me escucho porque, bueno, traigo audífonos nuevos y la verdad me siento súper rara. De hecho, me siento con eco. Me oí muy regia. Ok.Platíquenme, a ver cómo me escuchan. Buenas, buenas a mi querida Lilia y a la informante que ya andan por aquí. Ok, se fijaron, empecé con mucho drama. Drama al máximo. Pues sí, chicos, chicas, chiques, vamos a...platicar de esta serie. Y bueno, voy a empezar con esta, ¿qué será? Pregunta, oración, no sé. Bueno, ¿te has enamorado del mejor amigo de tus padres? ¡Híjole! ¡Qué intenso! Bueno,Esta es la historia de Wan In y Sassy Wimulmol. ¡Ay! Bueno, estos tríos. Ahí va la historia. Está bien pequeñita. 8 episodios de más o menos 45 minutos.La historia se llama... déjense las traduzco porque esto no se los voy a poder decir bien. 180 grados de longitud a través. A través de ti. Como para llegar a ti. Algo así. Bueno. Ay, es que estoy muy, muy emocionada. Bueno, la serie se trata de este chico, Juan, es un chico, un adolescente, más que adolescente, ya joven, ¿no? Él vive solo con su mamá, tiene una relación como más de amigos que de mamá e hijo. Han entrado en una relación como que muy comprensiva, de llevarse como muy relajados. Esta Shashi Wilmore es una directora muy exitosa de series. Entonces, pero pues obviamente al vivir con su hijo joven, pues de vez en cuando me da mucha risa porque inicia cuando llega como que el amantillo de la mamá y así como que le da pena, pero el chavo así bien relajado de que, ay, ya sé, mamá, o sea, es el del momento, pues. Pues resulta que ellos se van a recibir como a un festival, un premio de la mamá, pero van y conocen a un amigo muy cercano de la mamá y del papá, eran como compañeros de universidad. El papá ya murió, entonces, pues cuando lo conocen, bueno, cuando se reencuentran, la mamá bien emocionada, y que no sé qué, y Juan es así de que se voltean a ver y amor a primera vista, entre comillas. Déjenme les digo por qué. Porque Juan ya conoce de la existencia de Intawon, o In, por medio de fotos que dejó su papá, donde ellos están juntos, donde se ven muy unidos, donde se supone que los tres eran una amistad muy fuerte. Pero algo que la mamá siempre ocultó es esa fuerte amistad. Entonces, Juan, al ver a In, fue así como que la impresión, el corazón empieza a palpitar. Bueno, fue un enamoramiento cañón. In, al conocer a Juan, se queda impactado. O sea, es como de, wow, o sea, él es el hijo. Ay. Pero déjenme les platico porque durante la serie dan a entender, y por las fotos, que realmente nunca se ve la cara del papá, Juan se parece, es idéntico al papá. Es idéntico. Entonces yo ahí es donde veo que nace como, ¡ay! Volvió a nacer. Resulta que durante el transcurso de la serie se va a ver que ellos tuvieron una amistad muy fuerte, pero la mamá fue como muy obsesiva con el papá de Juan. O sea, él quería estar con él, era el amor de su vida y bla, bla, bla. Lo consiguió casarse con él, tener un hijo con él, pero él fallece después de una discusión muy fuerte en un accidente automovilístico. ¡Ay! Déjenme les platico porque yo estaba así de que, o sea, esto se siente raro. Pero en el clímax de la serie resulta que Juan le dice a In, no me quieras ocultar lo que ya sé. Yo sé que mi papá murió en un accidente, pero que él iba sufriendo mucho porque por fin, ahora sí que salió del closet. Le dijo a la mamá que él siempre como que estuvo enamorado del mejor amigo. Pero el mejor amigo, o sea, Intawood, se alejó después de nacer Juan. ¿Por qué? Porque pues ya dijo, mi amor nunca se va a cumplir y pues él es feliz con su familia y bla, bla, bla, y desaparece de la vida de ellos. Entonces, al momento de reaparecer, Beowan, es una confusión muy cañona, porque dices, o sea, imagínate, el amor de tu vida ya no vive y de repente ves a su hijo en la edad que te enamoraste de él y es una copia exacta a lo que así se era. Y pues obviamente empiezan a suceder cosas por ahí. Ay, ay, es que tienen que verla. Eso sí, tiene muchísimo diálogo. O sea, de hecho, son nada más esos tres personajes. Juan empieza a platicar con In, diciéndole, platícame de mi papá, cómo se conocieron, cómo fue todo. Y ahí empieza una relación. Y al final, pues, Juan le dice que está enamorado. Entonces, In está confundido, no sabe si está enamorado de Juan, si es porque es tanto el parecido de... Entonces empiezan a destapar varias cosas. Ay, véala, vale la pena, es muy dramática. Yo, mis respetos para este chico que hace Won, se llama Pon. Bueno, su sobrenombre, vaya. Su nombre es Polawit Ketaprapokorn. Ok. Tiene 23 años. Y fíjense que al lado de Intawood, de este Nike que hace el personaje de Intawood, es como, se ve bajito. Entonces le digo, no inventen, si Juan mide 1.80, ¿cuánto mide Nike? En fin, bueno, véala. Spoiler, va. No hay ningún beso, no hay ningún contacto carnal. O sea, duermen juntos. Pero es una de las frases que dice Juan al último: haberte tenido tan cerca y a la vez no haberte tocado es de las cosas que me arrepiento. Porque llega un momento en donde ellos se quedan solos, hay mucho conflicto, hay mucho drama, discuten. Cuando Juan le dice lo que siente por In, es como que no, espérate, o sea, relax. Pero a la vez sí hay algo. El detalle es que llega la mamá y pues se entera de todo, Juan le dice la verdad, la mamá explota, o sea... Siento que ella entra en shock porque dice, volver a vivir lo que pasó hace muchos años, no quiero. Ay, está muy padre, muy emocionante, pero sí tienen que estar así como que bien atentos, porque les digo, es mucho, mucho diálogo. Hola, Shusone. Un beso a todos los que se están conectando, gracias por andar aquí. Saludos a la ñorita, dice que al rato se conecta. Estoy hablando de la serie 180 grados de longitud, así más o menos. Es que está en inglés. Ahorita sí se los paso por el chat el nombre para que lo busquen en su página favorita. Sí, dice 180 grados de longitud pasando a través de nosotros. Mucho drama, sí. Fíjense que fue en base al drama cuando la mamá se entera que Wanda está enamorada de In, pero la mamá le dice a In, no, él no quiero que se quede, o sea, porque Wanda dijo, yo me quedo aquí con In. Resulta que In es como un arquitecto, ingeniero, vive allá en las montañas, pero muy lejos, o sea, como que ella se rehúsa a dejar a su hijo a que la deje por estar con él, pero al final sí se separa. Oh, sí, spoiler. Entonces, véanla, está muy, muy intensa. Yo la tuve que ver varias veces, o sea, veía el capítulo y había cosas que... Ah, espérame, no entendí. Regreso. De hecho, les platicaba de esta serie porque es así como que muy intensa. Les decía, es que suelo hacer una cosa y estar haciendo otra, y de repente hay series que sí son muy como muy dinámicas, las entiendes conforme las imaginas. Esta no, porque este es mucho diálogo, entonces hay que estar atenta a los subtítulos. Entonces, pero la verdad está muy buena. Bueno, a mí me gustó mucho. De hecho, la había comparado con la de Método de Corea por el tipo de drama, más o menos así. Pero esta todavía está como más intensa. Pero véanla, chicos. Entonces, de hecho, entré con una cancioncita que trae varios diálogos de la película. Se los voy a dejar un ratito. Nos vamos con el host de esta serie y voy regreso. No me despido, están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. You're so much older and wiser and I wait by the door like I'm just a kid. Use my best colors for your portrait. Lay the table with the fancy shit. And watch you tolerate it. If it's all in my head, tell me now. Tell me I've got it wrong somehow. Oh, I know my love should be celebrated. But you tolerated. I greet you with the battle heroes. Welcome. I take your indiscretions all in good fun. Let me glide with that. I sit and listen. Polish plates until they clean. So much older and wiser and I use my best colors for your portrait. ฉันอยู่ไม่ไกล qué les pareció el Lost? Padrísimo, la verdad. Ahora sí que dato curioso, la canta el chico que interpreta Want. Muy, muy lindo, véanlo. Tiene 23 añitos y la verdad me encantó su actuación. En fin, sigamos. ¿Qué sigue por aquí? A ver. Ok, pues vamos a platicar de otra serie, que está en transmisión. 18 capítulos, al parecer van a ser, va en el 16. Hoy salió el 16. Y estamos hablando de la serie Oh Man Sunshine 9, donde vemos a la ya conocida couple, que es Unflock. ¡Ay! Este niño Flock que me encanta, me encanta. Pero déjenme decirles que al iniciar la serie no me llamó tanto la atención. Pese a que es una couple que me gusta mucho, que yo quisiera que se volviera real, difícilmente, pero hay demasiada química. Cuida mucho a Flug, es tan bello, pero pues no, mis ganotas. En fin, bienvenida Gijae. Ay, ya andamos por aquí. Ya vine, dijo la señorita. Holy, holy. Bueno, dice así. ¿Cómo me emocioné en esta? Se me hizo como muy tediosa al principio, mucho rollo, mucha. Pero a lo mejor esa era la idea, no sé. Resulta que estos chicos, Sun acaba de entrar a esta nueva universidad, donde él toca guitarra y conoce a Kim, que calza grande. Una cosa que se me hizo muy extraña en principio, como que dije, ¿y qué tiene que ver? Que calce grande. Pero sí tiene que ver, porque después sabemos que ellos ya se conocieron cuando eran niños. Entonces, eso le llama mucho la atención a Son de Kim. Pero ellos, es algo que identificará de Kim más adelante. Hasta ahorita no se han identificado. Bueno, es que esta sí está muy larga. Resulta que Kim es de una familia muy de dinero, pues, de bienes raíces y todo esto. Bueno, pues ahí como que empieza el amor, la conquista. Son tiene un problema cardíaco, pero aparece la segunda pareja, que es donde yo digo, ¡ah, caray! Fueron los que me regresaron a la película. Yo la vi muy lenta, la historia entre Kim y Son, pero eso no lo puedo decir de Ryan y Pipayu, que dices, esa couple ya la conozco, sí, pero esta es de otra serie. Resulta que Rain es el hermano mayor de Kim y pues está enamorado del hijo del mayordomo, ¿sí? Que es Pipayú. Entonces, pues él es muy famoso en la universidad, está por graduarse, el capitán del equipo de rugby y pues popularísimo, ¿no? Pero Pipayú no deja de como de atenderlo, aunque no esté, o sea, el papá le dice, "Tú tienes que atenderlo." Resulta que ellos están enamorados, pero no se han dicho. Rain aferrado a quedarse en el cuarto de Pipayú y Pipayú así como que se pone nervioso y cosas así. Hasta que en un viaje donde salen todos, pues sopas, que Rain se anima. Es el último viaje donde van a estar juntos y pues dice, pues como que dice, agarra valor, va a la última, sí. Lo besa mientras Pipayú se está bañando, lo besa y pues Pipayú se queda así, como que congelado. ¿Qué pasó aquí? Me está besando el amor de mi vida, mi crush. Y es así de, y dijo, no, pues de aquí soy. A ver, y pues que se lo besa. Y se queda así, pues Rain dijo, no, ya entendí por qué tantas. La verdad es que Rain le ha mandado varias indirectas, pero Pipayú como que dice, sabe que él es el hijo de la mayordomo, tiene que servir a su señor, que le dice mucho, pero dice, no, o sea, estamos en diferentes niveles, por más que yo quiera, no. Pero Pipayú, que diga Rain, va, sale y se enoja. Pues resulta que Pipayú va atrás de él, a la orilla de la playa, le da su beso a Spider-Man y pues las cosas se dan y hay pasión. De hecho, ya es una escena más 18 porque es la verdad es que no se ve, nada más se ven los torsos, así como que ella bien lujuriosa. Dice, ¿qué? Quisiera que fuera. Ay, ¿por qué no? Déjenme pensarlo. Bueno, está bien. En fin. Me dijeron que no es buena, que hay cosas bien random. Chalesot. Sí, son cosas así como que, ay, muy tedios. Ya saben que yo veo todo lo que es BL. Mientras sea BL, yo lo veo. Pero sí, no, está como muy lenta. Para mí está muy lenta. Ahora sí que Fluk es muy buen actor y todo, pero se ha aventado así cosas más intensas en otras series y yo aquí la quería con más intensidad. Así como la segunda pareja, pero pues no. Bueno, el asunto es que esto es lo más emocionante en los primeros 10 capítulos. De hecho, si no se quieren chutar toda la serie, vean el capítulo 10 y van a entender todo lo que ha pasado. Y en el 10 viene esta escena con Rey y Pipayú. Entonces, bueno, resulta que una socia de la familia de Kim es pues la mala, mata a los papás de Kim y a P-Rain. Sospechamos que P-Rain no está muerto porque no encontraron el cuerpo, y resulta que como la fulana quiere deshacerse de todos para apoderarse de la empresa, pues quiere matar a Kim. Pero él tiene un accidente que obviamente lo provocaron en su moto mientras él acababa de definir los sentimientos que tenían Kim y Sun, y pues paz, se golpea en la cabeza, tiene una hemorragia y está bien, pero tiene, o sea, el cerebro está fallando, se le están olvidando las cosas. Entonces, el mayordomo y Pipayú, el hijo, se van, se lo llevan y tratan de protegerlo, pero obviamente él empieza a olvidar y la única manera de que regresen sus emociones, su memoria, es trayendo a las personas que más... Pues, ahí va toda la gente, todos los amigos. Claro, obviamente él desaparece y lo andan buscando y es un... Está así como que, ¿dónde estás? ¿Quién prometiste estar conmigo? Bla, bla, bla, bla. X. Entonces, pues ya, se reencuentra. Bueno, Pipayú le habla a Sun, está toda la bola y corren para dónde está él. Y hasta ahí va la serie. Así es que no se han perdido de gran cosa. Es más, yo les digo, vean 16, 17, 18, a ver cómo culmina. Yo lo que quiero es ver si van a aceptar la relación de Ryan y Pipayú. Y si alguna vez se van a besuquear, tener algo, Kim y Son. Nada más. Porque la historia está muy pesada. O sea, quédense con lo que les platiqué ahorita. ¿Vale? Bien. Dice, se apagará. Lo bueno es que ya casi llego. Ah, ok. Dice la ñora, ya son más 18 para kinder. Sí, la neta. Pero según YouTube lo bloquea. Entonces sí necesitas como que entrar por tu cuentecita. Si no, no te deja. En fin. Híjole, salvo que sean muy, muy fan de esta couple, yo no se las recomiendo. Excepto por el capítulo 10, donde viene Kim y Pipayú. Muy nice, muy padre, muy chévere, pero nada más. Así que eso es todo, amigos. Esa es la segunda serie que les traigo. Ya saben que yo les traigo buenas, malas, excelentes, pésima. Es más, ya al final de cuentas les digo, véanla, no la vean, ya les se las platiqué. Ya luego les digo, esta serie se acabó en esto, ¿sale? Ya saben que para eso soy buena. Ok, vámonos con un pedidito de mi querida informante. Excelente rola. Es más, voy a regresar a platicarles de este estreno. Chin, se me fue así y yo todavía tengo que hablar. No importa. A ver, voy con este pedido, regreso. Están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. If I'm not what you see, would you as I curl, my mind keeps sinking to this river. So look into my eyes, can you see the beast inside the lies? Oh, turn up all the lies. So now will you take my hand tonight? Bright, dancing with the devil. ¿Qué tal vieron? Ay, me encanta este os, o sea, wow. Les había dicho a las closetequeritas, no lo tengo programado, pero la neta es que está buenísimo. Fíjense que curiosamente no nada más van a ser 8 capítulos y de hecho la novela no es tan larga, por así decirlo, porque pues está la de Tumuns, que está larga. Está, bueno, hay varias series que son de novelas, basadas en novelas, que son muy largas. Esta no. Big Dragon. ¡Uy! Y que me la ando leyendo, la novela. Y que wow. Primera, el MV de esta serie está así de wow. Mucho drama. Mucho, mucho drama en la interpretación, performance. Me recordó al Joker, así como que entre malo, pero deprimente. Ay, es una sensación muy, muy, muy intensa. Y lo mismo pasa aquí. Rápido. La serie es súper hot, súper, súper hot. Se la pasan en duro y dale, duro y dale. Y no solamente así como duro y dale, es duro de veras. O sea, mátame, mátame pero no me dejes, golpéame, pero, o sea, destrózame. En fin. Ay, no. Es que está muy, muy intensa. La historia se trata de Vic y Dragon, que los nombres es Jay y McCorn. Bueno, son como dos enemigos que como que la pelea de quién es más guapo, más popular, mejor. Uno está en la universidad de administración y el otro está en arquitectura. Bueno, por artes del destino, pues le dan duro y dale. No, es que me voy a extender. Ok, les paso la historia que iba a platicar más tarde para la otro programa. Porque este chisme está bueno. Sí, duro, dale contra el muro. Ay, duro macizo contra el muro. Contra el piso, sí, perdón. Sí, de hecho, la novela empieza en este encuentro donde Big o Jai, pues le tiene tanto coraje que lo quiere drogar para usar un video para difamarlo. Pero le sale el tiro por la culata, literal. Pues resulta que a Macron o Drago, no, pues no le pasó como él quería. O sea, sí estaba medio drogadón, pero sí sabía lo que hacía. Y tómala, que pues usa el Vic de para desahogar sus ánimos. En fin. Total, de que se lo echa, pero de esa pasión salvaje de pégame, dame todo. Para esto, Big, en la habitación donde pasó todo esto, pues tenía así sus latiguillos, o sea, cosas de besado, la neta. Entonces, este trae mucho, o sea, yo lo leí y yo me quedé así. Cada vez que se encuentran es, o sea, Dragon le perfora todo, hasta la garganta. Al principio es como un tipo violación y no, porque pues realmente los dos no están en sus cinco sentidos. Lo preocupante es que Vic dice, ¿cómo le hago para no pensar y disfrutar lo que viví? No, pues no sabría decir. Les voy a leer un poquitito. Dice: el sonido de su cintura chocando contra el punto tembloroso de su cuerpo se mezcló con un gemido. Vic volvió a arañar la ancha espalda de Dragon. No sabía que las marcas de uñas que había hecho la noche anterior todavía estaban esparcidas en la superficie de su piel. Dragon ni siquiera lo había ocultado. Mientras se desvistió junto a la piscina, algunas chicas preguntaban, pero él ni siquiera se molestaba, simplemente sonreía en respuesta. Esa es parte de lo que veremos, yo creo, en el tercer capítulo, donde Dragon está en una piscina. Ay, ay, ay, ay, ay. Y pues Vic le quiere robar. Pero, fin. Otra cosa que viene bien interesante en esta película, en esta serie, perdón. Fíjense, dice, piensan que mi medicina es inútil, pero la probé y funcionó. Está hablando con un tipo en un bar, Vic. ¿Qué medicamento, Pi? El interés de Vic comenzó a funcionar, por lo que el hombre miró a la izquierda y derecha antes de moverse y susurrarle al oído. ¿Una píldora que puede dejar a un hombre embarazado? Espera, ¿qué? Vic casi se cae de la silla antes de que el hombre pusiera una botella de vidrio llena de líquido azul en la mano de Vic. Pero Vic no estaba seguro si esta persona era no normal o no. Sí, yo se los rolo, chicos. Ahorita se los rolo de volada. Está buenísimo. Miren lo que... Eso es súper interesante. Porque dices, ¿a qué caray? Omegaverse. Bueno, por así decirlo, ¿no? O sea, porque... pues solamente en el Omegaverse se ve a un hombre embarazado. Entonces, pues... ¡ay! Entonces, está súper padre esto. No, yo les voy a tener que chismear cada semana de esta serie. Porque se viene bien buena. Y ahí sí puedo, les traigo. Voy en el capítulo 15. Ya voy más adelantadita de la serie. Ya saben que ellos cortan. Pero, hijos, nomás les voy a dejar esto. No creo que lo pongan en el siguiente capítulo. Pero les voy a dejar algo que yo espero que venga, que es un huevo celestial. Se los voy a dejar de tarea. O sea, yo quiero que venga esa parte en la serie. O sea, por andar jugueteando el Vic, pues descubrió el huevo celestial. Realmente no lo descubrió. Dragon le regaló varias cosillas ahí al Vic. Y pues él las usó mientras pensaba en Dragon, que según ellos no están enamorados. Y no, para ellos solo los une el sexo, la pasión y el sadomasoquismo. En fin, está buenísimo, ahorita se los paso. Mejor neanos la historia. Se supone que sí es así, que van a quitar partes de la serie, obviamente sí. Ay, la Yoshi Yu me confunde. Digo, porque trae a mi marido. Ok. Bueno, sobres, ya está. Yo se los leo. Un ratito voy a estárselos leyendo durante los programas. A ver cómo nos va. Sale. Ya me entretuve un buen. Los voy a dejar. Esto que me faltó, mi trauma, fíjense. Bueno, este también fue mi trauma. Pero la serie que les traía, se los voy a platicar el próximo programa. Y ¿qué más les voy a platicar? Así. También Elos, para no olvidar, también los vamos a ver la próxima semana, porque la próxima semana no hay pedidos para poderlos leer, porque si no, hombre, se me va todo esto. Ay, no, sí, no digas informantis, pero sí me llamó mucho la atención eso de la de las pastillas. Es más, les voy a leer esto. Ay, no. Espérenme. Vámonos con estos pediditos. Pues regreso, no me tardo. Están escuchando. Espérenme. Ay, bueno, están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia. Voy y vengo. ความใหญ่รักความกว่านั้นคำว่ารักไม่เคยแพ้อะไรถ้าถึงสองหัวใจยังเคียงข้างกันรักที่จบลง คงแค่เพียงเพราะรักกันยังไงมากพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจับเล่นหัวใจตราบใดที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอรอเธอไว้ให้นานเท่านั้นฝันและดินจากความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใดเท่าที่หัวใจฉันมีเธอไม่ว่าเราต้องเจอเรื่องใดๆแค่จับมือกันไว้เท่านั้นพอสิ่งเดียวที่ฉันจะยอมแพ้พ่ายก็คือเธอไม่ต้องการถ้าเธอยังรักกันฉันไม่มีวันจับเล่นหัวใจที่เธอยังรักฉันก็จะรักแค่เธอคำว่ารักของฉันนั้นมีเอาไว้ให้เธอเมื่อชะตาชีวิตที่คิดให้เราพบเจอเธอรอเธอไว้ให้นานเท่านั้นฝันและดินจากความรักเราจะข้ามผ่านไปไกลแสนไกลเท่าไรหัวใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใดเราก็ยังรักเธอดีฝันและดินจากความรักเราจะข้ามผ่านไปใจเราใกล้กว่านั้นแม้ว่าคนทั้งโลกไม่อยากให้เรารักกันแต่ฉันเชื่อว่ารักเธอไม่แพ้สิ่งใด va. Bueno, regresé nada más para decirles que la próxima semana voy a darles lectura a este libro. Ahorita se los paso, sale, bye. Lo que pasa es que ya nada más me queda lo de Cat. Las otras dos recomendaciones las doy la próxima semana. Para ahora sí que identificar. Empezar de cero. Sí, de cero. Porque se los iba a leer, pero no. Mejor vámonos leyendo todo. ¿Cómo ven? Yo digo que sí, que nos leamos todo. Ay, Dios. Ahorita ponemos la cancioncita de Lilia. Entonces, dice, va, la próxima semana les voy a poner mi trauma y luego vemos el Los, que les voy a deber el lista, y nos adentramos a la lectura de este libro. ¿Ay? Conste, yo no sé, se va a leer a las 4 de la tarde, yo espero que no haya niños, bajo responsabilidad del que escucha, yo no sé. Y este, ay, es que estoy bien emocionada, porque fíjense que están haciendo una muy buena adaptación de esta serie, pero pero obviamente hay detallitos que los que quieres pues saber y cómo está todo. La verdad me está gustando mucho La Pecaminosa. En fin, ya. Cálmese, señora. En fin, ay, chicas, es que ya nada más queda, no quiero dejar al audio que nos mandó Caticita, pero por favor, vamos con el pedido de Lilia, que con eso cerramos pedidos. Es más, ahorita les voy a decir, la próxima semana no va a haber pedidos, o si quieren un pedido en especial me lo mandan en privado. Es más, ahorita les voy a dar chance, pero si no, pues porque si no, pues nos va a comer el tiempo, gente, y no vamos a escuchar Alto Very Hot serie. Entonces pues no, a ver, gentecilla. Entonces, bueno, nos vamos con el pedido de mi querida Lilia, y luego nos vamos directo al rinconcito de Kat y voy regreso. ¿Sale, chicos? Bien, ¿están escuchando Station K-Pop aquí? No. Están escuchando desde entonces aquí en Station K-Pop, un viaje auditivo por Asia, lo que hace Big Dragon. Try. El Rinconcito de Kat. Hoy les traigo una nueva recomendación de manga titulado Triple Allergy, escrito por Hinohara Meguro. Fue publicado en 2016. ¿Qué pasaría si tienes tu trabajo soñado y además de eso a la persona que te gusta a la par? Pero lastimosamente no puedes estar todo el día en dicho trabajo debido a que tienes una alergia. Pues esto es lo que se desarrolla en este One Shot. Nos presenta el dilema de nuestro protagonista Shoji, el cual trabaja medio tiempo en una tienda especializada de conejos que le provocan alergia. Eso lo notó desde muy pequeño, por lo cual estuvo alejado de dicho animal, hasta que hace un tiempo encontró dicha tienda y comenzó a trabajar ahí. Nuestro protagonista, aparte de que tiene que técnicamente luchar con su alergia, también debe intentar mantener sus sentimientos por su compañero de trabajo, que se llama Mito Itsuki, es el nieto de la propietaria. Este One Shot nos presenta una historia cortita, pero muy entretenida de ambos personajes, los cuales nos mostrarán el pequeño romance que se va formando. Pues es un One Shot que nos muestra la historia de nuestro protagonista Shoji, que por azares del destino tiene que luchar por quedarse en el trabajo y también por mantenerse vivo en el trabajo por la alergia que tiene. En dicho One Shot se va desarrollando rápido, no toca mayores temas o mayor complejidad de la historia, pero eso no quiere decir que la autora no quisiera sacar más adelante historia de esos protagonistas. Después sacó un manga que también se los puedo acá traer solamente para medio darles una sazón de lo que va a ese tomo, porque en sí solo es un pequeño tomo, pero este en el short da como la pauta para conocer un poco de la historia de ellos y al mismo tiempo entablar una relación con el ambiente o el universo que nos presenta. Porque, valga la redundancia, la autora, aparte de sacar la historia de los personajes principales, también saca historia de otros personajes que también salen dentro de esta historia. Para la segunda pareja, digamos que sí saca más de la de dónde agarrar, poder sacar más capítulos cada vez, porque quieras o no, esa historia todavía está en línea, todavía se sigue publicando. Pero volviendo a One Shot, eso es lo que les puedo presentar ahora, que se puede leer de corrido, no les quita mucho tiempo y además de eso pueden creer que la obra en sí tiene sus puntitos buenos, como la ilustración o los colores. Entonces solamente les dejo esta pequeña reseña sobre este lindo One Shot. ¿Me dijo que estaba muy bien? Mi ego fue chiva. Mi ego chiva, mira. ว่าไปแล้วรักก็คล้ายลำแสงสาส่งไปกระจายตัวในหัวใจบางครั้ง Hola chicas, regresé para decir adiós. Necesito saber cómo se dice adiós en tailandés. Ok, ay, estoy bien frustrada. Los Kim Porch andan en las Coreas. En fin, a ver si la ñorita sabe por qué digo de mi frustración. Récele a cuanto santo K-popero quieran. Sí, me confundí, la emoción de la lectura. Pero no, mejor para tener más tiempecito y así leerlo, se los voy a dejar la próxima semana. Ya les dejé el link si quieren irlo empezando ya para que más o menos vean de lo que se trata. Y nos vemos la próxima semana. Ok. Dice. Ah, ok. No sé, los quedó Sara. Ok. Ay, estas pecadoras. En fin, váyanlo, léyanlo. Y. Ay, es que está bien bueno. Y también les pasaron el host. Que dices, ah, hijo. Que está buenísimo, que era lo que les platicaba, que mucho drama. Este chico es muy buen intérprete. Y bueno, en fin. Se alcanza. De una vez, para tener más tiempo la próxima semana. Los voy a dejar con el Oz. Para no olvidar, es de una película brasileña que se llama No quiero volver solito. Es una película que narrada de un chico como de secundaria que es ciego, no ve. Que es ciego, entonces empiezan como a cuidarlo a sus propios compañeros. Hay un chico que se preocupa mucho por él y pues como que empieza a haber más relación entre ellos, hasta que el chico siempre lo acompañaba a su casa, pues tiene una noviecilla y está muy bonita, está como muy tierna, muy, muy inocente, un amor juvenil, tu crush por siempre. Chuzone, eso no me la sabía. Hay que ver, bueno, no sé. Lo que pasa es que dice Chuzone, oigan, si ando perdido, ¿y qué? Piérdete para poderte encontrar. Dice, ¿qué pasó en el BLE que según iban a transmitir en el OnlyFans? Lo ignoro. Pero hay que investigar. Mira, yo tengo o sigo a varias parejas. Ahora sí que reales que hacen OnlyFans, pero así como Belén, no sabía, pero hay que investigar. Entonces, les voy a dejar con el Oz de esta película y regreso ahora sí para despedirnos. Tarea, Chuzone, hay que investigarlo. Te lo promis. Por el Max Tool, que nunca se disuelva, pese a que ahí andan involucrando a Mew, pero no. Sale, vamos, los dejo con esta rolita y vengo y me despido. Sale, va. Están escuchando desde el closet aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Asia. Un host para nunca olvidar. dance all night like I'm so cold. But you know I'd rather drag myself across the dance floor. I feel like dancing on my own, where no one knows me and where I can cause offense just by the way I look. Just hope that you are on my side, my dear. But it's best to finish as it started, with my face head down, just staring at the ground for my echo. It's safer not to look around. I can't hide my feelings from you now. There's too much love to go around. Got another face. That's not a fault of mine these days. I'm brutal, honest, and afraid of you. It's safer not to look around. There's no hide my feelings from you now. Left too much love to go around these days. You say I've got another face. That's not a fault of mine these days. I'm honest, brutal, and afraid of you. Regresé para decir adiós. Está bueno el chisme, estás. Sí, el especial fue muy bueno. Y de la pareja secundaria, mejor que toda la serie. El pre y el especial fueron lo mejor de esa serie. Lo demás estuvo bien. Y sí, decían que había dos... ¿Cómo se llama? Bueno, o sea, la parte de paga puede ser VIP, pero pues por eso, porque se veía como que más todo en esas escenas, pero no, lo normal para mí. Ok, bueno, chicos, ya está re bueno el chisme aquí, ya me voy. Prometo leerles la próxima semana, ¿sale? Vale. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Gracias por andar por aquí. ¿Sale? Vénganse con su respectiva botana, que la próxima semana se viene bueno. ¿Sale? Muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos el próximo lunes. Récenle al Max Tool para que esto se ponga padre. Que no me echen a perder esta serie, por favor. Vamos a hacernos desde el closet fanceses del Big Dragon. Sale. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Cuídense mucho. Esto fue Desde el Closet aquí en Station K-Pop. Un viaje auditivo por Horacia. ¡Sale! Bonita tarde y buen inicio de semana. ¡Chao!